Los sismos se clasifican según su profundidad. Hoy te cuento sobre estos tres tipos de sismos de acuerdo a su foco. La clave está en el hipocentro, el punto dentro de la corteza donde se origina el sismo. El epicentro es su proyección en la superficie, justo encima. La profundidad del hipocentro también puede darnos pistas sobre el tipo de falla que lo causó. Los sismos superficiales suelen estar ligados a fallas cercanas a la superficie, mientras que los más profundos indican actividad en zonas de subducción y dentro de placas tectónicas. 1. Los terremotos superficiales. Estos son los más frecuentes y también los más destructivos porque ocurren a menos de 40 kilómetros de profundidad. Un ejemplo es el sismo magnitud 7.7 del 19 de septiembre de 2022. Con epicentro en las costas de Michoacán, tuvo una profundidad de 12 kilómetros. 2. Los terremotos intermedios. Estos son menos comunes y su impacto depende de la zona. Ocurren entre los 70 y 300 kilómetros de profundidad. 3. Los terremotos profundos ocurren a más de 300 kilómetros de profundidad y en muchos casos son poco perceptibles en la superficie debido a la gran distancia a la que se originan. Sin embargo, dependiendo de su magnitud y la geología local, pueden llegar a sentirse. La profundidad de un sismo es importante, ya que mientras más cerca de la superficie ocurra, mayor puede ser el daño. Sin embargo, el impacto también depende de la magnitud del sismo y de las características físicas del suelo, como su tipo y capacidad de amplificar las ondas sísmicas. Conocer el tipo de sismo ayuda a entender su impacto y contar con un sistema de alerta temprana puede salvar vidas.